buscarte otra vez. Pero estaremos juntos hasta el amanecer. Yo tomo el tren que sale a la hora 16. Papo, Mr. Rock.

Papo, Mr. Rock. We'll be right back.

Radio Box. Comunicate. WhatsApp 11-6400-7047. Perdóname si alguna vez fui descortés. Continuamos con Papo Mr. Rock. Hoy tenemos las palabras de Adrián Taberna. Dice que Papo era un tipo con un humor muy cambiante. A veces era muy jodón, pero a veces se pasaba kilómetros sin hablar. Y se metía mucho para adentro. Era impredecible. Me recuerda a uno de mis primeros viajes trabajando con Riff. Yo era muy chico y flaquito. Y estos tipos para mí eran como gladiadores vestidos de cuero. Cuando volví a trabajar con él en los 90 en Blues Local, compartimos muchas cosas. Viajábamos los dos solos a los shows en mi auto yendo 500 u 800 kilómetros. Escuchábamos música y si pasábamos por un paisaje lindo parábamos y apagábamos el motor para contemplar el paisaje. Él tenía su lado muy copado, solía manejar yo y a él le gustaba manejar, pero se cansaba enseguida. En esas charlas hablamos de la música, de los proyectos y de lo diferente que era ser músico en Argentina, hacerlo en Estados Unidos. Íbamos escuchando música y se ponía sus lentes de sol y decía que descansaba y que se le ponía la mente en blanco. En la ruta se le ocurrían letras y me las recitaba. Palabras de homenaje de Adrián Taberna. Obviamente que esto fue quedando el mes de marzo por el aniversario de su cumpleaños. Ahora sí, continuamos. Vamos a escuchar Una casa con 10 pinos y ya se nos viene Tributo un blusero. Una casa con 10 pinos. Hacia el sur hay un lugar. Ahora mismo voy allá, porque ya no aguanto más. No aguanto más. No aguanto más. Vivir en la ciudad. Solo humo y soledad. Nada más que respirar. Nunca más, nunca más en la ciudad. Un jardín y mis amigos no se pueden comparar con el humo infernal. Esta guerra de ambición para lograr o conseguir prestigio en la ciudad, dinero y nada más, sin tiempo de observar un jardín bajo el sol. Antes de morir. Música.

Mr. Rock. Like my Papo, Mr. Rock. Y continuamos con Papo Mr. Rock. ¿De qué te reís, Vincent Price? De que él siempre se está riendo. Ahora porque llovió, nos mojamos y ahora ya dejó de llover, él se ríe. Porque el día está nublado, él se ríe. Lo importante es sonreír, gente. Aprendamos de Vincent Price que él es de terror. Y como dice que nosotros somos de terror, se ríe. Así que, mientras sonríe Vincent Price, te voy a contar lo que pasó hoy. Soda dice que tiene sobredosis de TV, pero los redondos dicen, y eso es tarea fina. Sumo dice, mejor no hablar de ciertas cosas. La Renga dice, llegó la hora. ¿La hora de qué? Y los Cadillac le contestan, del satánico doctor Cadillac. ¿Qué va a hacer el doctor? Va a curar la sobredosis de TV de Soda Stereo. Vamos con nuestro bloque de rock nacional. Papo, Mr. Rock. Jardín primitivo.

Baterías Levenson. Nombrando Papo Mr. Rock, tenés 10% de descuento en efectivo. Papo Mr. Rock. Continuamos con nuestro bloque de heavy metal. Hoy tenemos AC/DC, banda de hard rock británico australiano formada en 1973 en Australia por los hermanos escoceses Malcolm Young y Angus Young. Sus álbumes se han vendido en un total estimado a 200 millones de copias, embarcándose en giras multitudinarias por todo el mundo, y sus éxitos musicales también fueron y pasaron por películas cinematográficas. Así que vamos a escuchar Highway to Hell y Thunderstruck. Papo, Mr. Rock. Ah! Papo, Mr. Rock. Seguimos con nuestro último bloque de nuestro programa, el bloque de Riff. Hoy tenemos la espada sagrada, lo que quieras hacer, imaginación. Vamos con nuestro bloque de rock de Riff, de nuestro querido Papo. Te mandamos saludos a Griselda y al Chupe Luna y a Lionel también, que nos están escuchando. Gracias por estar del otro lado. Y bueno, allá va la espada sagrada, el bloque de Riff prometido para el Chupe. Le he pedido tanto a Dios, Papo, Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papo Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9. Estaba bien. Según pasa el tiempo, te da magia ocurre cuando creemos en ella. Papo, Mr. Rock. Yeah. Qué pena, ¿eh? Ya se nos terminaron las 2 horas de puro rock and roll. Espero que lo hayan disfrutado, que se hayan puesto de buen humor, que se hayan puesto las pilas, que les haya gustado los diferentes bloques, y bueno, que lo hayan pasado lindo en este programa, ¿eh? Está hecho con amor, con alegría para todos ustedes. Gracias Damián, nuestro operador, gracias Mari, gracias a la directora de la radio. Bueno, quería decirles antes, bueno, que ayer fue 2 de abril, el Día del Veterano de Malvinas. Bueno, tuvimos esos recuerdos que, bueno, a mi edad me acuerdo muchísimo, y al que le pegó de cerca medio se pone bajón, pero bueno, había que recordarlo porque está prohibido olvidar. Saludamos a nuestra audiencia, a nuestros auspiciantes, y será hasta el próximo lunes con mucho papo. Mr. Rock. Papo. Le he pedido tanto a Dios. Papo, Mr. Rock. Que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche más tarda. Yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9.